Buenos días. ¿Me oyen bien ahí? Sí. Esta mañana le damos gracias al Señor por su palabra, le damos gracias a Dios por la cena, le damos gracias a Dios por su Hijo Cristo, porque podemos disfrutar todo el tiempo de su compañía y de su bendición. Le ruego al Señor que usted en esta mañana tenga la disposición de abrir su corazón a su palabra, a su espíritu, y que pueda hacer los ajustes necesarios a su vida para que pueda traer gloria a Dios. Hoy veremos un tema acerca de la fidelidad y la gloria de Dios. Es un tema donde podemos ver grandes verdades de la fe cristiana que tienen aplicaciones a nuestra vida diaria. El objetivo específico del estudio de esta mañana que vamos a ver es que el Hijo y la Hija de Dios puedan confiar de todo su corazón en Dios en los momentos de crisis. Saber que a pesar de que enfrentamos problemas día a día, donde el pecado quiere llevarnos cautivos, donde hay una guerra psicológica que quiere que pensemos todo el tiempo en contra de la bondad de Dios, de la fidelidad a Dios, donde todo el sistema aparentemente dice que todo va a ser bien, bienestar, prosperidad, seguridad, paz. La Biblia nos muestra que es mejor una vida de pureza y santidad en obediencia al Señor. Debemos apartarnos de la idolatría, de los placeres momentáneos, la vanidad que ofrece el mundo, para poder disfrutar de la compañía, la bendición, protección y fidelidad de Dios. Tener la seguridad que Él mismo es quien nos cuida en cada momento. ¿Tiene esa seguridad usted? ¿Que es Dios quien le cuida en cada momento y en cada problema que tiene? Él quiere que sepamos que Él nos ama y que por su glorioso nombre nos quiere cuidar y batallar por nosotros. Es por la gloria de Él. Estamos estudiando el libro de los Reyes, así que le invito a que abra su Biblia en el capítulo 2, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 18. Si no tiene una Biblia, levante la mano, un ujier le puede entregar una. Y vamos a tener que hacer dos marquitas allí que vamos a estar estudiando el pasaje de hoy en tres libros. Vamos a tener dos marcas en Crónicas, segundo libro de Crónicas, y en Reyes. Hoy veremos la historia de uno de los mejores reyes que haya tenido Judá después de David. El rey Ezequías es el ejemplo de un excelente rey y siervo de Dios. Sin importar su pasado, propuso en su corazón, desde el primer mes de reinado, hacer volver a Israel a Dios. Si en el sonido me ayudan, hay como un sonido ahí redundante. Influenció positivamente al reino de Judá acercarse a Dios por medio de la forma en la que Dios mandó, es decir, acerca de sacrificios, los cuales limpiaban el pecado del rey, del pueblo y de la nación. Estos sacrificios eran un olor grato y fragante a Jehová, nuestro Dios. Es hermoso ver en una persona de 25 años que es capaz de reinar una nación, que tiene la sabiduría suficiente para hacerlo recto ante los ojos de Dios, que ha puesto su esperanza, y la Biblia dice que ni antes ni después de él hubo otro rey como Ezequías. Guardó sus mandamientos que prescribió Moisés, y Jehová estaba con él donde quiera que iba y era prosperado. Entonces la enseñanza de hoy se llama: Jehová nuestro Dios no es como los otros dioses. Oremos. Padre, quiero darte gracias en esta mañana, porque tuya es la batalla, tuya es la victoria. Es la gloria de tu precioso nombre, Señor, lo que siempre está en juego, Padre. Y por la gloria tuya, por tu justicia y tu amor, has hecho este plan maravilloso de enviar a tu Hijo Cristo a morir en una cruz. Y al derramar su preciosa sangre, perdonaste nuestros pecados y nos limpiaste de toda nuestra maldad. Es por esa obra que te conocemos hoy, que eres un Dios santo y justo, que quieres tener una relación personal e íntima con nosotros, que tú deseas traer bienestar a nuestras vidas y que tú deseas por sobre todas las cosas que tu nombre sea glorificado. Ayúdanos a aprender en esta mañana que lo más importante que nos puede pasar en la vida es participar de la gloria tuya, de tu buen nombre y de tu plan maravilloso de redención. Ayúdanos, Señor, a cambiar y a ser transformados en nuestra manera de pensar por medio de tu palabra y en el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos entonces a estar estudiando el libro de los Reyes 18. Coloque una marca ahí y otra marca póngala en segundo libro de Crónicas 29. Esos dos libros los vamos a estar moviendo bastante porque la historia del rey Ezequías aparece en tres partes de la Biblia. ¿Se imaginan todo lo que toca estudiar para saber quién era Ezequías? Reyes, Crónicas e Isaías. Habla acerca del rey Ezequías. Entonces dejemos esas dos marcas allí. Varias veces usted me ha escuchado decir acá cuando dirijo que cuando venga se olvide de sus problemas, ¿cierto? Que se olvide de sus problemas, que se olvide de sus dificultades, que se olvide de las deudas. Quiero pedirles perdón porque pues eso no está bien así, ¿cierto? Dirán, pues, bueno, usted no tiene el problema, pues claro, para usted es fácil olvidarse el problema. Yo que lo tengo, pues tengo que vivir con él. Bueno, Dios es bueno y esta mañana nos permite que aprendamos que cuando tengamos problemas, temores, angustias, dudas sobre el presente y el futuro, cuando estemos a punto de ser llevados cautivos por las consecuencias de pecados pasados y tengamos una presión fuerte psicológica a nuestro alrededor, que pareciera que todo está mal y sin esperanza, el Señor quiere decirte en esta mañana que pongas tu esperanza en Él. Que no te apoyes en tu propia prudencia ni te apartes. Que guardes sus mandamientos porque Él quiere batallar por ti. Estará contigo donde quiera que vayas y tú vas a ser prosperado. La solución no es dejar los problemas, la solución es traerlos a Cristo, que Él es la solución a nuestros problemas. Entonces, cada vez que venga con problemas, tráigalos y póngalos delante de Dios. No se olvide de ellos porque no es fácil olvidarse de ellos. Pero hoy vamos a ver en esta historia que Ezequías tenía un grande problema, mucho más grande que él y que su nación y su ejército. Sin importar nuestro pasado, Dios quiere glorificarse a través de nuestras vidas. Entonces, empecemos la lectura. Libro de Reyes 2, capítulo 18, verso 1 dice: En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. Y reinó, y el nombre de su madre era Abí, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó sus mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y el 7 dice: Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos en Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Bueno, Ezequías tuvo un padre malo, era Acaz, era un rey muy malo, cerró el templo de David, de Salomón, y construyó una cantidad de templos en Samaria para el resto de los dioses de las otras naciones. Entonces Ezequías tuvo un padre malo, lo influenció a través de su vida a la idolatría, a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Desde su infancia, la nación de Ezequías está en guerra permanente, a punto de ser invadida y ser llevada cautiva, como le ha pasado al reino de Israel. Hasta este capítulo 18, vamos a encontrar que hay dos reinos, el del norte y el del sur, Judá e Israel. A partir de este capítulo 18 ya no aparece más Israel. Bueno, desde aquí del 18 en adelante, solo van a hablar de los reyes de Judá. ¿Por qué? Porque hasta el capítulo 17 se colmó la paciencia de Dios y llegó un imperio grande que se llaman los asirios, invadió Samaria y se llevaron cautivos absolutamente a las 10 tribus, que eso es lo que vamos a ver. Aunque la tarea de los padres, hombres, varones, es instruir a sus hijos en el camino del Señor, muchas veces nos encontramos padres que no cumplen con ese rol de ejemplo, entrega, convicción y fidelidad para cumplir los mandamientos del Señor. Defraudan la confianza puesta de sus hijos en ellos al ver cómo viven vidas apartadas de Dios, lejos de sus mandamientos, lejos de la pureza y la santidad con la que Dios manda a vivir. La influencia de los abuelos y las madres en la crianza de los niños es de vital importancia cuando se trata de colocar fundamentos firmes y patrones de conducta al instruir a los niños en el temor a Dios. Si se logra esta forma de vivir, nunca se van a apartar de Él y le servirán con amor y convicción. Ellos se enfrentarán a sus problemas y dificultades con firmeza y esperanza, acudiendo a la fuente de poder, paz y salvación que es Dios nuestro Señor. Esto pasó con Ezequías, el rey que ahora es 25 años después un rey sabio. No tuvo el ejemplo del papá, pero tuvo una mamá y un abuelo que lo guiaron en el temor del Señor. Y él a sus 25 años lo primero que hace es volver a toda la nación a Dios. Si persistes en pecar, ya no hay esperanza para ti. Solo hay juicio. Sigamos la lectura en Segunda de Reyes. Dice el 9, caída de Samaria. En el cuarto año del rey Ezequías, 4 años después de que arranca a reinar, era el año séptimo de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, y subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Y la tomaron a cabo de 3 años en el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. El rey de Asiria llevó cautivo a Israel, a Asiria, y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, en las ciudades de los Medos. ¿Por qué? 12. Por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Entonces, vemos que el reino de Israel no era fiel a Dios, tenía cosas, personas y posiciones por encima del amor a Dios. Estaban llenos de pecados ocultos, orgullosos y altivos. Colocaron su esperanza en esfuerzos personales más que en la gracia de Dios. Servían a los demás dioses, acto que era condenable por Jehová. Después de muchas amonestaciones y llamados, como vimos, les envió al profeta Elías, al profeta Eliseo. A cada reino les envió profetas para decirle: apártense de su mal camino y vuélvanse a Dios. Dejen la idolatría y el pecado y conviértanse al Dios vivo. Mas ellos no quisieron hacerlo y la consecuencia es que el pecado los alcanzó. Se volvieron enemigos de Él, dejaron sus mandamientos, hicieron lo malo ante los ojos de Dios, se entregaron a la adivinación, supersticiones, a lo místico y no confiaron en Dios. No atender a la voz de Dios, quebrantar sus mandamientos y no ponerlos por obra es una decisión que trae consecuencias desastrosas para nuestras vidas. Pero esto no solo pasa con Israel. ¿Quiere usted acompañarme a Hebreos? Deje su marca ahí en Reyes, en el libro de los Reyes, y vaya conmigo a Hebreos 10. Donde nosotros podemos entender por medio de lo que dice el Espíritu Santo, Hebreos capítulo 10, verso 26. Y hay una advertencia contra pecar deliberadamente contra Dios. Nosotros sabemos que nosotros como hijos de Dios hemos sido libertados de nuestra vana manera de vivir. Y que no pecamos porque seamos esclavos del pecado, sino que pecamos porque queremos hacerlo deliberadamente. Porque Dios nos ha dado el poder para no pecar. Se llama su Espíritu Santo. Hebreos 10:26 dice: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Vea lo que dice el 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzga a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios quiere llamar nuestra atención en esta mañana a que no sigamos pecando deliberadamente contra Él. El Salmo 34, vaya conmigo al Salmo 34, nos enseña que para caminar en la vida cristiana es importante el temor a Dios. Y eso es algo que se ha perdido en los seres humanos que conocen de Dios y en los que no conocen a Dios. El Salmo 34 en el versículo 11, Dios dice lo siguiente: venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atento a sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contrictos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero Jehová de todas ellas le librará. La Biblia nos enseña que debo de tener temor a Dios. En este caminar cristiano debo de temer que Dios permita que yo siga caminando en mis pecados y que no haya freno. Eso es algo terrible, porque todo el tiempo Él está diciendo que muchos creyéndose ser sabios se hicieron necios y fueron entregados a todo lo que ellos pensaban y terminaron traspuestos de muchos males. Yo les leo en primera de Pedro acerca también de el temor al Señor y de la santidad. Primera de Pedro, para el que apunta, primera carta de Pedro, capítulo 1, 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos también vosotros en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. La Biblia por muchas partes nos incita y nos insta a que tengamos temor y vivamos en santidad. Eso es algo que vemos en el libro de los Reyes. Israel no quiso hacerlo y por tal motivo fue entregado a las naciones extranjeras. Volvamos a Reyes. Bueno, vamos a seguir las pisadas del gran rey Ezequías. Para el que apunta, lo primero que tiene Ezequías es que vivir en santidad y pureza es un buen inicio. Un buen cristiano reconoce la realidad en la que vive y tiene la capacidad de discernir la verdad de la mentira, y puede hacer que las personas que están a su alrededor reconozcan esa verdad y la realidad de sus vidas ante Dios. En segundo libro de Crónicas, en el capítulo 29, habla también acerca de Ezequías. Y leámoslo del versículo 3 al 11 y miremos qué fue lo que hizo Ezequías recién arrancó como rey. ¿Estamos allí? Segundo libro de Crónicas, capítulo 29, verso 3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a sacerdotes y levitas, los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad el santuario y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico, 7, y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros en vuestros ojos. Y he aquí, nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, verso 11, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, y seáis aún ministros, y seáis sus ministros, y le queméis incienso. Salte el versículo 15. Estos se reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, el atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas se llevaron fuera al torrente de Cedrón. En ese torrente de Cedrón, todo el tiempo terminaban echando todos los ídolos. Habíamos leído en Reyes que también Ezequías desechó la serpiente de bronce, ¿recuerdan? Esa serpiente de bronce fue la que utilizó Moisés cuando el pueblo de Israel se había obstinado, y después de que Dios los mantenía en el desierto con maná, con agua, no se les había desgastado el calzado. Ellos dijeron: estamos cansados de ese pan liviano, estamos cansados de caminar, era mejor estar en Egipto, era mejor no haberme vuelto cristiano, y renegaban por todo. Dios envía serpientes, problemas, no se las quita, sino que coloca otra serpiente de bronce que fue izada, y el que mirara por fe a esa serpiente era curado, pues, del veneno de las víboras. Juan dice que así como esa serpiente fue izada en el desierto, de la misma manera el Hijo de Dios fue izado en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que alcance la vida eterna por la obra de él. Entonces, cuando Ezequías llama a todos los sacerdotes, empiezan a sacar todo lo del templo, se encuentra la serpiente porque ellos le estaban quemando incienso. O sea, la habían cogido como un ídolo, ¿sí? 17. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero. A los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. Y en el día 16 del mes primero terminaron. Y entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos y la mesa de proposición con todos los utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios, 19, que en su infidelidad había desechado el rey Acaz, el papá, cuando reinaba, y he aquí, están delante del altar de Jehová. Entonces lo primero que hace es buscar la santidad y la pureza. Lo segundo que hace el rey Ezequías en su mandato rápido es que anima a los demás a estar contentos y agradecidos. ¿Estamos contentos y agradecidos con lo que tenemos? ¿O estamos corriendo detrás del mundo, detrás de los afanes del mundo? Debemos de adorar a Dios por su misericordia. Capítulo 30, de ahí de Crónicas, segundo libro de Crónicas. 30, 1:27. Mire lo que dice Ezequías. ¿Saben cuánto tiempo llevan? Van a cumplir casi 500 años que no celebran la Pascua. Y eso era una ordenanza de Dios. Nosotros, por la gracia de Dios, cada 8 días celebramos nuestra Pascua, que es Cristo. Qué bueno es el Señor con nosotros, ¿verdad? Que aun cuando seguimos nosotros en nuestros pecados y delitos, Él nos permite participar de la fiesta, cada 8 días. Verso 1, 30. Envió después Ezequías por todo Israel a Judá y escribió cartas a Efraín y Manasés, ellos son los del reino de Israel, para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua de Jehová, Dios de Israel. 2. El rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación de Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no habían suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. 6. Fueron pues correos con cartas de mano del rey a sus príncipes por todo Israel y Judá, cuando el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y Él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y Él los entregó a desolación, como vosotros veis. Dios no castiga. Dios no castiga. Dios entrega a las personas a sus propios deseos. Si tú persistes en pecar y no dejas tu pecado, Dios se va a apartar y va a dejar que tú seas entregado a ese pecado y vas a quedar cautivo. Dios no te va a castigar por eso, pero sí te va a dejar. 8. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres, someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. 9. Porque si os volvéis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra. Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si os volvieseis a Él. Y pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y se burlaban de ellos. ¿Saben por qué? Porque ya ellos, después de estar cautivos, invadidos, solo les provocaba risa, porque ya no había esperanza en ellos. 3 años sitiados a Samaria, 3 años, por un ejército mayor de 200.000 hombres, duraron 3 años sitiando esa ciudad. Entonces, para colocarlo en un contexto contemporáneo, hagan cuenta que llega un imperio grande, como podría ser Alemania, Estados Unidos, y sitia un país de Sudamérica, que son nuestros hermanos y están cerca, diga usted Ecuador, Perú, Bolivia, cualquiera. Por 3 años los tienen ahí sitiados. Pasan hambre, pasan sed, pasan de todo. ¿Y saben qué es lo peor? Es saber que nosotros somos el siguiente país que sigue a ser invadido. Esa era la expectativa que se tenía en el ambiente en ese momento, en Ezequías, en Reyes.

los de ayer, los de esta semana. Él no los toma en cuenta, porque Cristo ya pagó por ellos. Pero Él desea que yo disponga mi corazón realmente a santificar su precioso nombre en mi vida. Él desea que yo me aparte de los pecados. Él desea evitarme problemas futuros. El tercer punto que vemos siguiendo a nuestro rey Ezequías es que él tiene el privilegio, él reconoce que es un privilegio proveer para la obra del Señor, y él sabe que ofrendar trae prosperidad y bendición a su vida. Capítulo 31 de Crónicas. Estamos en Crónicas, ¿verdad? Sigamos en Crónicas y ya volvemos a Reyes. Imagínense que todo Crónicas, estos 3-4 capítulos que leemos, son los 7 primeros versículos de Reyes. Entonces no hemos avanzado nada porque hasta ahora estamos viendo el contexto. Pero vamos rápido. Crónicas 31, verso 3. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Versículo 6 de segundo libro de Crónicas, capítulo 31. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. En el mes tercero, solo han pasado 3 meses, comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías y los principales vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de estos montones. Entonces ellos ahí organizan esos montones. En el verso 11 dice: entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová, y las prepararon. Mire la conclusión en el versículo 20. De esta manera se hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, lo recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a Dios. Lo hizo de todo corazón. ¿Y fue qué? Fue muy prosperado. En la Biblia nosotros podemos encontrar mandamientos y principios. Un mandamiento: no robar, no matar, no codiciar, ¿cierto? Pero hay principios. ¿Para qué vas a salir fiador de alguien si te van a quitar la cama debajo de ti? ¿Entonces qué me está diciendo? Pues que no preste, ni saque prestado. Hay principios. Yo le voy a leer lo que dice Deuteronomio 16, 15, 17. No es un mandamiento, es un principio. ¿Cómo es un principio? Se aplica a nosotros. No es un mandamiento para nosotros porque no somos la nación de Israel ni el pueblo de Judá. Pero es un principio para la iglesia. Se lo leo. Durante 7 días celebrarás la fiesta solemne en honor de Jehová, tu Dios, en el lugar que Jehová escoja, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en todas las obras de tu mano, y estarás verdaderamente alegre, estarás feliz. 3 veces cada año se presentarán todos tus varones delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escoja, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. El principio: y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno presentará su ofrenda conforme a la bendición que Jehová, tu Dios, te haya dado. ¿Lo entendemos? Dios nos prospera. Pero no nos prospera para que tengamos más y acumulemos más, sino para suplir las necesidades de los demás. ¿Lo entendemos? Por eso muchas veces no pasa de estar malo el trato con la economía, porque atesoramos y tenemos las manos así cerradas. Nunca te presentes delante de Dios con las manos vacías. Cuarto aspecto: La fe actúa conjuntamente con las obras. Crónicas 32. Ya aquí empieza el dolor de cabeza para Ezequías y la aplicación de vida para nosotros. 32:1. Miren lo que dice. Tú que eres fiel al Señor, tú que haces todo lo correcto y dices, ¿por qué a mí? Tú que andas conforme a los mandamientos y a la voluntad de Dios y que eres juicioso obedeciendo. Después de estas cosas y de la fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió Judá. Y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. 4. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? El 5. Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo, esforzaos y animaos. No temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Y con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Bueno, Senaquerib, rey de los asirios, intenta invadir Judá 700 antes de Cristo. Documentos asirios contienen numerosos detalles de esta campaña, donde se jacta de haberle quitado 46 ciudades fuertes. O sea, la tenía sitiada completamente. Solo tenía que dar un paso más y entraba a Jerusalén. El resto de las ciudades estaban completamente sitiadas. Pasó de estar lejos a ya estar muy cerca. Es decir, ese imperio grande solo le faltaba tomar Bogotá. Así estaban. El resto de toda la nación ya estaba tomada. Ezequías, después de haberse preparado para la batalla, de haberse fortalecido, edificado los muros y las torres, de colocar capitanes de guerra, de reunir a todos los hombres, de haber hecho armas, tiene que enfrentarse a una dura realidad. Su enemigo es más fuerte y poderoso que él. Y no hay nada que él pueda hacer en sus fuerzas para evitar la invasión de ese imperio poderoso. Salomón dice que el caballo se prepara para el día de la batalla. ¿Quién da la victoria? Dios, el Señor, da la victoria. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Efesios 6, 10, 18, yo se lo leo. Póngase toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades de todo el mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Por tanto, como la lucha no es contra carne y sangre, por tanto, seamos entendidos. Dice que Ezequías le habló a los que eran espiritualmente inteligentes. Hablo, hermanos, espiritualmente inteligentes. La guerra es espiritual, no es material. Póngase todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición poniéndose en el cinturón de la verdad. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténgase en alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Salomón, un rey sabio, escribe en el Proverbio 24 lo siguiente acerca de cómo obra un hombre con sabiduría. Dice, una casa se edifica con sabiduría. Esto es una aplicación para nuestras vidas. Nuestras casas se edifican con sabiduría y se fortalecen por medio del buen juicio. Mediante el conocimiento se llenan sus cuartos de toda clase de riquezas y objetos valiosos. Los sabios son más poderosos que los fuertes. Y los que tienen conocimiento se hacen cada vez más fuertes. ¿Has conocido a Dios más esta semana que hace 8 días? ¿Le conoces más? ¿Eres más fuerte en Él? ¿Te ha hablado esta semana? ¿Le conoces más? Los sabios son más fuertes. Así que, cuando vayas a la guerra sin consejo sabio, así que no vayas a la guerra sin consejo sabio. La victoria depende de que tengas muchos consejeros. Ezequías le habló a todo el pueblo y todos llegaron a un acuerdo. Aparte de ser un buen rey, sabio e inteligente, él construyó un acueducto que está hasta hoy en día, y ese acueducto es similar a los túneles que hacen hoy con esas maquinarias. No es colocar el tubo, sino que ellos rompían la piedra por dentro y lo hicieron. Era un ingeniero impresionante. Aparte de eso, pues la arquitectura, colocar los muros, restablecerlos, colocar otra vez las murallas, las torres de los atalayas. Era muy ingenioso, muy sabio y muy entendido. Y tú, cuando te enfrentas con situaciones en las cuales reconoces tu incapacidad, tu falta de poder y ves la situación como un peligro inminente, pon el caso de que quieres que tus familias y tus seres queridos se salven, no depende de ti. Cuando tienes problemas de salud, cuando hay falta de trabajo, problemas con la pareja, hijos rebeldes, deudas, ¿de dónde proviene tu consejo? ¿De quién tomas consejo? ¿Te apoyas en tus propias decisiones? ¿Es Dios y su palabra lo que consultas? ¿Son los ancianos de la congregación? ¿Son hombres sabios? ¿Buscas hermanos espirituales y hermanas espirituales para recibir consejo? Cuando batallas, ¿cómo batallas? ¿En quién te apoyas? Pensémoslo, es de reflexionar. Dios es la respuesta y es nuestra fortaleza. De todas esas cosas que tenga problemas, Dios es la respuesta. Entonces vayamos al libro de los Reyes, capítulo 2, y ya continuamos entonces con la mayoría del pasaje. Entonces ya leímos el 18, segundo libro de Reyes 18, ya leímos los primeros 7 versículos, 12 versículos, la invasión de Senaquerib a Judá, ya la acabamos de leer en Crónicas. ...19:1-37... Entonces vamos a mirar cómo actúa el enemigo, porque en una batalla tengo que saber quién es mi enemigo y cómo actúa para poder enfrentarlo. Y como las huestes celestiales son espíritus y no las vemos, pero Dios es santo y Espíritu Santo, y Él sí los ve y los conoce, pues nos ha dejado en su palabra una radiografía de cómo son ellos y cómo actúan, de lo que le ofrecen para que usted sea, de cómo colocan cosas hermosas a su alrededor para que usted diga, sí, está bien, no me va a faltar nada. Cuando el rey Ezequías oyó, miren lo que hizo, llegaron los problemas, 19:1, 2 de Reyes 19:1. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró al templo del Señor. Y envió a Eliaquín, mayordomo, y Sebna, escriba, y a los ancianos y a los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión, de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da luz no tiene fuerzas. Mire el número 6, dice: e Isaías respondió: así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí, pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y se volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espadas. Verso 10, mire lo que dice Senaquerib. Así reza Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregado en mano del rey de Asiria. He aquí, tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria, todas las tierras destruyéndolas, y escaparás tú. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones de mis padres, que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Arán, Refén y los hijos de Edén que estaban en Telasar. ¿Y dónde estaba el rey de Amad, el rey de Arfad, el rey de la ciudad de Sefarbaim, que de Ená y de Iba? Y tomó Ezequías, mire lo que vuelve a hacer Ezequías 14, y tomó Ezequías las cartas de las manos de los embajadores, después que las hubo leído, y subió otra vez, ¿a dónde? A la casa de Jehová, y las extendió Ezequías delante de Jehová, y dijo, miren la oración de Ezequías delante de Jehová: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos, de hombres, de madera o piedra, y por eso los destruyeron. 19. Mas ahora, pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, oh Jehová, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Senaquerib, rey de Asiria, he oído. Esta palabra se ha pronunciado contra él. Avancemos, por favor. 28, verso 28, dice: por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré un garfio sobre tu nariz y mi reino en tus labios y mi freno en tus labios, y te haré venir por el camino donde viniste. Y en esto te daré por señal. 29. Oh Ezequías, este año comeréis de lo que nos comeréis lo que nacerá de suyo. Y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año sembraréis. Ahí le está diciendo, la señal que le voy a entregar es esta: van a durar acá 3 años, así que tranquilo. El primer año coma de todo lo que ellos siembren, el segundo año también, y el tercero ya le toca sembrar a usted. Eso es lo que está diciendo. 32. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni se levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla. ¿Por amor de ti, Ezequías? No, por amor de su precioso nombre es que lo hace, y por eso nos ayuda, y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 180,000 soldados de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo a Nisroch, su dios, Adramelec y Zaredecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esartardón, su hijo. Tremendo portento de batalla, ¿no? ¿Qué se necesitó? Reconocer quién era Dios. Eso es lo que hace Ezequías. ¿Reconoces a Dios en tus problemas? ¿O piensas que tienes la capacidad para batallar solito? Dios batalla por nosotros y hace portentos grandísimos. Lo último que vemos aquí con Ezequías es que él experimenta una obra milagrosa de Dios. En el capítulo 20 dice, miren cómo son las cosas. Ha sido invadido Judá, le ha tocado esperar tranquilamente quieto. Se da cuenta que no puede librar esa batalla y hace lo correcto. Va al templo, le muestra a Dios el problema que tiene y él dice: Señor, tú todo lo puedes. Yo reconozco mis debilidades y sé que ellos podían destruir a todos, pero tú no eres como los otros dioses. Sálvame, por favor, ayúdame. Y lo siguiente que pasa después de que gana esa gran batalla es que Isaías va y le dice que va a morir. 21. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él palabra de Isaías, hijo de Amós, y dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Si usted quiere saber qué dijo Ezequías, va a Isaías 30 y ahí está toda la oración de Ezequías. Y lloraba mucho. ¿Y quién te va a alabar ahora, Señor? ¿Y quién te va a adorar ahora, Señor? Porque en la muerte, ¿quién te adora? Solo yo. No me quites ahorita, después de que ya se fueron todo esto, ¿por qué me vas a quitar? Y era un lloro. Verso 4. Y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuélvete y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano, y al tercer día subirás de la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey Asiria, y ampararé a esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. ¿Cuántas veces estuvo en problemas Ezequías? ¿Cuántas veces oró? ¿Cuántas veces fue escuchado? ¿Cuántas veces se le concedió? Todo el tiempo. ¿Cómo es nuestra vida de fe, hermano, hermana? Bueno, luego ahí hay una señal, que eso ya es más como un argumento científico. Se le pide a Ezequías, él llega y dice, verso 10... Verso 9 dice: respondió Ezequías, esta señal tendrás de Jehová, que hará Jehová esto que ha dicho: avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Y Ezequías respondió: pues fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra 10 grados que había descendido sobre el reloj de Acat 10 grados atrás. Eso es algo de un estudio, que Dios puede mover absolutamente todo. Bueno, y para terminar, tenemos entonces que ya luego que Ezequías está bien, juiciosito, feliz, contento porque lo libraron de la batalla, ahora le dieron 15 años más de vida, llegaron unos enviados de Babilonia a visitarlo por su enfermedad. Y claro, pues como Asiria estaba invadiendo todo y nadie le podía hacer frente, pero Jehová sí le ha dado libertad a Judá, entonces todas las naciones quedan: ¿cuál es ese Dios? Hagamos una alianza, cosa que estaba prohibida hacer alianzas. Ezequías oyó, entonces verso 20:12. En aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensaje con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo, y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros: plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos los dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿Qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó de mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye la palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, y todo lo que hizo, como el estanque, el conducto, cómo metió las aguas en la ciudad, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Dios quiere cuidarte y suplir tus necesidades, librarte de las acechanzas del maligno, proveerte y prosperarte en todo, y lo quiere hacer por amor a su Hijo Cristo y por la gloria de Él. Debes humillarte y reconocer que has pecado y que no vives una vida conforme a su palabra. Debes de desear vivir en santidad y tener una vida de pureza. Dios está esperando que tú, como templo de su Santo Espíritu, tengas abiertas las puertas siempre a su influencia y a su presencia. En el templo de tu vida todos los días se deben de hacer sacrificios. Romanos 2:1-2 dice que, por las misericordias de Dios les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que ese es el culto racional. ¿Cuándo lo tengo que hacer? Todos los días. Hebreos 13:15 dice, por tanto, por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre, y no se olvide de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con los demás, con los que pasan necesidad, porque de estos sacrificios se agrada a Dios. 1 de Pedro 2:15, vosotros también como piedras vivas, sed edificados, y como casa espiritual y sacerdocio santo, ofreced sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Todos los días debo ofrecer sacrificios a Dios, presentarle mi cuerpo, levantarme en la mañana y decirle, Dios, este es tu templo, hoy quiero adorarte, las puertas están abiertas para que tú me hables, te adoro, te alabo, ayúdame, quiero vivir en santidad, trae pureza a mi corazón, te necesito. Nunca pienses que el pecado no te va a alcanzar. Vas a terminar cautivo, destruido y con una vida desolada. Traerás tristeza y dolor a todos tus seres cercanos. Hoy es el día para que tomes una decisión firme por Dios. Que decidas ser leal y estar al lado, del lado de la causa de Dios. Toma el consejo de Dios, escucha su palabra, medita en ella y ponla por obra. Él quiere que tengas una vida de victoria. Que la gloria sea para Dios. Padre, te queremos dar gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Gracias porque tenemos tantos pecados, Señor, que nos parecen tan insignificantes, Señor, como abrir la puerta a amistades que no convienen. Tenemos a nuestro juicio pecados tan pequeños, pero que ofenden tu santidad, Señor. Padre, gracias porque nos muestras en la vida de este rey que mientras nosotros te busquemos a ti, siempre hay solución a nuestros problemas. Y tú siempre quieres batallar y siempre quieres cuidarnos, siempre quieres sanarnos, siempre quieres proveernos. Somos nosotros los que somos rebeldes, somos nosotros, Señor, y perdónanos. Ayúdanos a caminar en santidad a ti, en pureza. Ayudar a nuestro prójimo, a nuestro hermano, a nuestras familias, Señor. Gracias porque el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores venció la muerte, el pecado y al enemigo más grande que es Satanás, Señor. Dios Padre, gracias porque tu Hijo Cristo es nuestro Rey, nuestro Dios y gran Salvador. Y gracias porque en la obra de Él descansamos y confiamos. Rogamos que nuestras vidas sirvan, Señor, para tu gloria, para la gloria de tu precioso nombre, Señor. Y ayúdanos en esta semana a caminar del lado tuyo. Te lo pedimos en los méritos de tu Hijo Cristo y en el poder que nos da tu Santo Espíritu. Amén. Gracias.